Vamos con ese, Brian. Palmas arriba, palmas llenando la tierra, sonando para nuestro amigo. A ver, al piso, papá. Vamos. Baile. Para el piso que está escuchando la radio. Este es tu tema en la versión de la cumbia urbana. Dice así. Un cargo, loco. El grosso de los grosos. A veces pienso que estoy confundido, amor. Amor, si no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Abandonarte, amor. Pero no es la solución. Si quiero tenerte. Para mí. Para saber de amor. Si quiero quedarme. Para entender. Si todo lo que busco está en vos. Todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien. Cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos. Todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien. Cosas que no me hacen tan bien.